Bienvenidos otro día más a Psicofonías Radio. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Psicofonías Radio. Con Ana Vial. Empezamos con una noticia que podría parecer un poco surrealista, aunque en estos días de confinamiento todo es tan extraño que ya nada nos sorprende. ¿OVNIs? Así lo comunicaba hace unos días el Pentágono, haciendo públicos oficialmente tres vídeos sobre avistamientos de OVNIs, objetos voladores no identificados. Estas eran algunas de las voces de los tripulantes que se escuchan en las grabaciones cuando consiguen dar con el objeto. Los tres vídeos, uno de 2004 y dos de 2015, han sido oficialmente confirmados, según ha explicado el Pentágono, con el fin de clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no. A su vez, la Marina de los Estados Unidos afirma que es más necesaria la transparencia ante este tipo de fenómenos, de manera que los pilotos no se sientan avergonzados de reportar algo que pudiera ser peligroso. La nueva normalidad. Así definía el presidente Pedro Sánchez a la vida que nos espera después del confinamiento por el coronavirus. El pasado martes se hacía público el plan de desescalada, en el que se exponían las siguientes cuatro fases que se llevarán a cabo y se explicaba los aspectos que se iba a dar en cada una de ellas. La etapa de desescalada, de transición hacia esa nueva normalidad, tendrá una duración mínima en cada territorio de 6 semanas, aproximadamente en consecuencia 1 mes y medio. Y la duración máxima tentativa, en el caso de que todo transcurra como hasta ahora, y por eso quiero decirlo entre paréntesis y con la máxima precaución, queremos que sea de 8 semanas para todo el territorio español. Hasta aquí por hoy. Desde Psicofonías Radio mandamos a nuestros oyentes un mensaje de ánimo. Que tengan un buen día.